Carita me mata, me mata. Tu mirada ya nadie rechaza. Y tus labios son como una rosa en primavera. Tu carita me mata, me mata. Tu mirada ya nadie rechaza. Y tus labios son como una rosa en primavera. Yo quisiera, mi amor, besarte sin temor. Yo te ofrezco mi vida, también mi corazón. Ya no sé qué ofrecer, solamente yo quiero ser feliz junto a ti. Tu carita me mata, me mata. Tu mirada ya nadie rechaza. Y tus labios son como una rosa en primavera. Carita me mata, me mata. Tu mirada ya nadie rechaza. Y tus labios son como una rosa en primavera. Quisiera, mi amor, ir al baile con vos, poderte demostrar lo que hay dentro de mí, besarte sin temor. Yo te ofrezco mi vida, también mi corazón. Ya no sé qué ofrecer, solamente yo quiero ser feliz con tu amor.